Ver me sangrar, verme ahogar. Si tu sueño viviera dentro de tu alma, sabor amargo, mi fe viviendo, sabor a sal, ahogarme mientras estás allá, verme.